muévase los pibes, muévase la piba. Y todo con las manos bien arriba. Este ritmo nuevo yo traigo pa' bailar. Y pa' que las pibas se pongan a meñar. Pa' que las pibas se pongan a meñar. Baja, baja la colita de a poquito. Y que los pibes la apoyen despacito. Baja, baja la colita de a poquito. Y que los pibes la apoyen despacito. Baja, baja la colita de a poquito. Y que los pibes se la apoyen despacito. Baja, baja la colita de a poquito. Y que los pibes la apoyen despacito. Y que los pibes la apoyen despacito. Muévase la piba, y todo con las manos bien arriba. Este ritmo nuevo yo traigo pa' bailar. Y pa' que las pibas se pongan a meñar. Pa' que las pibas se pongan a meñar. Baja, baja la colita de a poquito. Y que los pibes la apoyen despacito. Baja, baja la colita de a poquito. Y que los pibes la apoyen despacito. Baja, baja la colita de a poquito. Los pibes se la apoyan despacito. Baja, baja la colita de poquito. Y que los pibes la apoyan despacito. Y que los pibes la apoyan despacito. Y esto, esto recién comienza. Una vez más. Eladio Music.